Una ciudad no solo se construye con casas, sino con sueños, fracasos, triunfos. Es el reflejo de quienes la hacen, la viven, la transitan. Hacedores de ciudades. Lunes de 15 a 17 horas por Goga FM. En el 103.5 del dial. En www.goga.fm. Hacedores de ciudades. Hacedores de ciudades. Por Goga FM. Una ciudad no solo se construye con casas, sino con sueños, fracasos, triunfos. Es el reflejo de quienes la hacen, la viven, la transitan. Hacedores de ciudades. Buenas tardes. Estamos en nuestro programa de los lunes, habitualmente Hacedores de ciudades. Y hoy tenía un tema para charlar, pero antes de meternos de lleno en lo que pretendía reflexionar con los oyentes, era la visita esta del gobernador que tuvimos hace unos días acá en el Bolsón, ¿no? Que me pareció interesante. Me anoté un par de datos porque así un poco de casualidad me enteré. Una cosa que me llamó la atención y que me pareció bárbaro, que hubo 10 millones de pesos en aportes provinciales para la localidad, uno para arreglar, creo que hacer un jardín en Barrio Usina, también llevó un regalo al Jardín 21, aparte de la conexión con el de electricidad con Chubut, o sea, una serie de cosas, digamos que a nivel infraestructura bolsonera van a venir muy bien. Y por el otro lado, esto era así anecdótico, ¿no? Porque seguramente ya lo habrán escuchado y ya lo habrán charlado bastante el tema. Pero una frase que él dijo, que me gustó, ¿no? Una reflexión que hizo. Él dijo que para hacer una ciudad, uno tiene que pensar tres cosas, dijo, ¿no? ¿Dónde, de qué y cómo? ¿Qué quiere decir esto? ¿Dónde va a vivir una comunidad? ¿De qué va a vivir esa comunidad? ¿Y cómo va a vivir esa comunidad? No, me pareció que tenía mucha relación con todas las cosas que venimos permanentemente charlando acá en el programa. El dónde se refiere al lugar físico, ¿no? O sea, ante la implantación de una comunidad, la que sea, o sea, una comunidad golondrina que aparece de repente y se instala en un lugar, ¿no? O sea, necesita un lugar físico, concretamente, y las características de ese lugar físico. El otro, el de qué, es esa gente una vez asentada, ¿de qué va a vivir? ¿No? O sea, porque yo no puedo vivir, por decir, en la meseta como un cura y tener un trabajo de mozo en el Bolsón. O sea, ¿no? Está muy relacionado el tema de qué va a vivir esa comunidad con el hecho de dónde va a vivir, ¿no? Y el otro tema es cómo va a vivir esa comunidad, qué calidad de servicios va a tener, ¿no? Porque si yo también me instalo en un lugar donde es imposible acceder con los servicios, eso complica el desarrollo de la comunidad misma, ¿no? Bueno, me pareció muy interesante la reflexión, y vamos a escuchar un poco de música y luego entramos de lleno en nuestro programa. Thank you. Una ciudad no solo se construye con casas, sino con sueños, fracasos, triunfos. Es el reflejo de quienes la hacen, la viven, la transitan. Hacedores de ciudades. Muy buenas tardes, continuamos en Hacedores de Ciudades. Fernanda. Así que, bueno, acá estamos. Qué lindo el sol, ¿no? Ah, qué precioso. Salió. Qué bueno. Está buenísimo para ir a algún lugar con nieve, ¿no? Y el cerro está hasta las manos. Ahora está todo el mundo esquiando. Está acá, porque ha caído muy buena nieve. Después estas heladas han afirmado la nieve. Qué bueno esto, ¿no? De las que nuevas, llueva. Sí, las nuevas, ¿cómo se llama? Aerosillas estas que han implementado. Llueve, parece que nieva y sale éxito. El sol. Sí, sí, sí. Fantástico. Una buena, un buen invierno. Un buen invierno. Bien. Bueno, Oscar, hoy, como te decía, como habíamos hablado en el programa anterior, vamos a hablar un poco sobre la evolución del espacio escénico en los edificios teatrales, ¿no? Vamos a pasar del teatro griego al teatro a la italiana. Mira. ¿No? Eso, ya que estamos acá en Goga y más o menos esto sería nuestro complejo cultural, nuestro teatro. Claro, quizás algún día logremos que se termine esto y se puedan desarrollar esas actividades, ¿no? Sí, pronto, pronto. Prontamente. Así que, bueno, voy a comenzar con el teatro griego, a ver, comentar te escucho, un poco. Dale. El teatro griego tenía una finalidad que era didáctico-religiosa, ¿no? Se edificaba en los exteriores, ¿no? Se aprovechaban las formaciones naturales de las montañas. Ahí claro. También se hacían fiestas religiosas en honor a Dionisio. La forma del teatro griego se configuraba por un espacio circular central. Ajá. Dedicado a la acción de lo que era el coro, la orquesta, okay. O la orchestra, claro. Que le decían en griego, ¿no? Conservaban un altar para las procesiones que se llamaba la tímele. Ajá. O sea, te nombro la orquesta, la sí. Tímele, eso porque fueron espacios que luego se fueron modificando con el tiempo, claro, y con los pero usos. Que son los que componen cualquier digamos arquitectura escénica hoy día. Yo después esta información la voy a subir ahí a la página del Facebook. Ajá. Que tenemos en Hacedores de Ciudades, ahí pueden consultar. Ajá. Toda la información que hablamos, o sea que básicamente que sería la parte, digamos, el anfiteatro donde se sienta el público, ¿no? Exacto. La escena, que es el escenario donde están los actores, ¿no? Claro, estaba la ponían orquesta, caretas, ¿no? Para sí. Actuar. Rodeando el tímele, o sea, estaba el tímele, que era la donde se era un altar que se dedicaba era para las procesiones. Ah, eso era. Pero estaba ya instalado dentro del exactamente. Del aura. Era un espacio circular, acordate. Sí, sí, bien. Entonces, bueno, rodeando este espacio se situaba la gradería para los espectadores. Claro. Eso lo llamaba el coilón. Coilón. Exacto. De forma semicircular. Primero vamos un círculo y después de forma semicircular estaban los espectadores. Claro. Y atrás, la otra mitad del círculo, estaba todo lo que era la parte de la donde se preparaban los actores. Claro, la escena, tal cual. Exacto. Como si fuera el que tenemos en Plaza Pagano, pero le faltaría la otra mitad, digamos. Sí, sí, sí, como el del Agujuelo, pero le falta la otra mitad. Claro, está mal dicho anfiteatro, el del Agujuelo, porque anfiteatro son dos. Son dos, claro. Así que, bueno, el coilón, que era de forma semicircular, y frente al coilón estaba el espacio destinado a la acción dramática, que se llamaba el proscenión. Ajá. Donde los angonistas, o los actores, que antes se llamaban angonistas, hacían su acción dramática. Detrás de este proscenión se ubicaba la escena. Hipócritas, ¿no? Los actores, sí, sí, eran los hipócritas. Detrás del proscenión estaba la escena, con tres puertas, donde entraban. Y convencionalmente se dirigían a distintos lugares, esas tres puertas. Ajá. La central, o de entrada, salía al palacio. Ajá. O salía al palacio. Se utilizaba para exteriorizar sucesos internos. La de la derecha conducía a la ciudad y la de la izquierda al campo. Eran como todas representaciones. Ah, mira. Después, el coro griego, por ejemplo, no era originalmente un personaje, sino que estaba definido como la voz del poeta, como el espectador ideal. Se lo utilizaba también como una barrera moral entre la tragedia y lo público. Tenía una función práctica para exponer los antecedentes, haciendo saber que todo lo que ocurría entre un episodio y otro. Ah, como que relataba la historia. Exacto. Ajá. Viste que a veces en las películas había, o sea, bueno, a veces en el teatro aparece uno con un cartel que dice la noche. Sí. Viste, sí, y se abre el telón y te relata. Mirá, eso es una cosa que capaz que tiene que ver, ¿no? Es como la voz en off en el lenguaje cinematográfico. Claro, sí. En el teatro popular en la India también utilizan a este personaje que relata situaciones, ¿no? Y me hace pensar en la influencia helenística a partir de la invasión de Alejandro, cuando llegó hasta la India, digamos, ¿no? Uh-huh. Que ha tenido incluso trascendencia a nivel de estatuaria, de cosa simbólica. Uh-huh. Así que bueno, nos quedamos en esta, que la función de este del coro era eso, como la voz en off en una película. Sí. Bueno, los griegos dicen que fueron los maestros en el concepto de lo que es el espacio exterior, ¿no? Ya que toda la civilización de ellos se desarrolló al aire libre, debido principalmente al clima también, ¿no? Claro, al buen clima y a la incapacidad en ese momento de diseñar espacios públicos que fueran techados y que pudieran albergar mucha gente, porque ellos todavía no conocían el arco. Exacto. Entonces no podían, no tenían la ventaja que tuvieron luego los romanos para diseñar esos espacios como el Panteón, por ejemplo. Y había como una especie de conciencia, sino que no tenían la necesidad de construir espacios que representen interiores. O sea, todo lo hacían al aire libre. Claro, porque era el naturalismo propio de la cultura griega. Exacto. ¿Verdad? Era un concepto más, más natural. De la cultura de ellos. Tal cual, ¿no? Sí. Bueno, te voy a nombrar tres elementos así escenográficos, o lo que llaman máquina teatral del teatro griego, y después pasamos a un tema musical y luego continuamos con el teatro romano, ¿no? Se fue transformando del griego al romano. Como elemento escenográfico teníamos el periactí, que era un prisma de base triangular en cuyas caras se pintaban las diferentes ambientaciones para el desarrollo de la acción dramática. O sea, que era como un prisma de cierta altura, donde era escenografía. De tres caras, claro, y pintaban en cada una de las caras distintas y lo iban acomodando a medida que iban desarrollando la escena. Ah, mira qué interesante. Después teníamos el equiclema, que era una plataforma de madera con ruedas que permitía exteriorizar los acontecimientos desarrollados dentro de la escena. Ah, sacarlos hacia afuera. Exacto. Y después, por último, el teologeion, que estaba ubicado en el techo de la escena, tenía una altura aproximadamente de 6 metros y servía para la aparición de los dioses en escena. Ah, no, tenían todo montado, era genial. Debían ser unos super espectáculos. Pero aparte las dimensiones del teatro griego eran enormes. Y ellos le daban mucha importancia al tema, porque incluso en el teatro griego hasta se representaban situaciones cotidianas de la vida cotidiana. De la vida, claro, social de la comunidad, uh-huh, ¿cierto? De la vida política. Uh-huh. Muy, muy, muy interesante, muy bonito. Bueno, no sé, vamos a un tema musical y después continúo con el teatro romano y vamos a ir haciendo así como a poquito para que no sea una cátedra. Buenísimo. Heard about 49, just east of Harlem. Dougie gonna be there, but you got to call him. Even the soldiers need a break sometime. Listen to the groove, y'all. Let it unwind your mind. No intoxication, unless you see what I see. Dancing hot and sweaty, right in front of me. Right in front of me. Oh, call it what you like. I'ma call it how I be. This is just another one of God's gifts. Musicology. Got to keep the party moving, like I told you. Keep the old school joint for the true funk soldiers. Musicology. Wait a minute, babe. Wish I had a dollar for every time you say. Earth, Wind and Fire, Hot Pants by James, Slides Don't Get You Higher, Monarchies and Drugs, Make a Roller Skate Jam, Take Your Pick, Turntable, or a band. Lord, if it ain't Chuck D, Jam Master, hey. Know what they losing? Cause we got a PhD in advance, body moving. Hey. Keep the body moving, just like I told you. Kick the old school joint for the true folk soldiers. Musicology. Watching now. Oh, yeah. Rocking you coast to coast. Hips and lips, chips and whips. Turn my headphones up. Una ciudad no solo se construye con casas, sino con sueños, fracasos, triunfos. Es el reflejo de quienes la hacen, la viven, la transitan. Hacedores de ciudades. Bueno, continuamos en Hacedores de Ciudades. Muy interesante este tema del teatro, ¿no? Y ver cómo esas estructuras, digamos, de diseño se siguen luego a medida que avanza la historia manteniendo, ¿no? Porque son desarrollos funcionales que servían, digamos. Exacto. Que probaron eficacia, ¿no? Exacto. Y respecto a esto también, mira, yo quería hacer una pequeña acotación, porque hoy, paseando así por el pueblo, se me ocurrió detenerme a mirar específicamente esos espacios públicos en los que nosotros ponemos estatuas o monumentos. Uh-huh. O hitos, de alguna manera. Digo, así como hablando de este tema del teatro griego, digamos, podemos reconocer en el desarrollo luego posterior y cómo se reiteran estas cuestiones de diseño. En la cuestión de estatuaria y de espacio público y de monumentos, a mí se me ocurría hacer un pequeño análisis sobre esto que poseemos acá en el Bolsón, y un poco lo que ocurrió históricamente en el mundo con este tema, ¿no? En la historia de las civilizaciones. Si nos retrotraemos hacia la prehistoria, por decirlo de alguna manera, esta costumbre de poner objetos así en espacios que no fueran el interior de la propia vivienda, digamos, ¿no? podía tener un carácter ritual, religioso, ¿no es cierto? Absolutamente siempre simbólico, evocativo, de aquello que se quería representar. O como en los casos, por ejemplo, de los torii, que los torii son estas especies de arcos que ponen los japoneses, que indican el acceso a un lugar sagrado, que a lo mejor no es un espacio físico cerrado, sino que puede ser un paisaje, o un lago. Bueno, entonces este tipo de monumentos cumplen una función simbólica, ¿no? Y desde antiguo, digamos, era para evocar a los dioses de la naturaleza, para representar los mitos de los pueblos, ¿no? Eran pueblos cazadores, cazadores y recolectores, ¿no? Y entonces conocían a esos animales, a los de los que luego extraían los símbolos, como el pico del águila, la oreja del topo, qué sé yo. Porque lo conocían y lo representaban en esos símbolos de esa manera simbólica y evocativa. Esto también es esta condición de hito, de monumento, ¿no? También tiene que ver con un fenómeno comunicacional, o sea, en realidad lo que se está haciendo es decir algo, ¿no es cierto? Siempre, digamos, las artes y las letras son una sola familia, o sea, el desarrollo del lenguaje tiene mucho que ver con el desarrollo justamente de estos símbolos, ¿no? Y yendo un poquitito así atrás, si nosotros observamos, por ejemplo, las civilizaciones azteca y maya, los glifos, la manera en que ellos representaron, llevaron a las tres dimensiones esas cosas que se quieren hacer notar, que se quieren decir, ¿no es cierto? Los glifos, ellos no tenían escritura, su escritura era mediante representaciones simbólicas, y tenían, a diferencia de los egipcios, las corporizaban. Podían ser corporizadas esta estatuaria, digamos. Y a la vez tenían un carácter tan simbólico que muchas veces representar un atributo, por ejemplo, de una deidad era hablar de ella. Supongamos, había el dios Quetzalcóatl, ¿no? Si aparecía, supongamos, en alguna inscripción, en alguna estatua, en algún monumento, una caracola, ese es un atributo de Quetzalcóatl. Entonces, su sola mención, la de la caracola, significa... es una recurrencia a lo simbólico para significar un personaje, ¿no? Al dios Tlaloc, que era el dios de la lluvia, también lo simbolizaban con una calavera y, bueno, así sucesivamente, ¿no? Este efecto simbólico, digamos, que también lo vemos cuando charlamos de los egipcios, ¿no? Cuando las pirámides, aparte de toda esa condición de cámara funeraria, tiene un elemento simbólico muy fuerte, ¿no? Una figura geométrica perfecta, una presencia por sí sola muy fuerte. En todas las civilizaciones ha existido esta tendencia a poner en público algo, a querer mostrar a los demás algo, ¿no es cierto? A evocar algo mediante la imposición en un espacio público donde lo vea la gente de un emblema, de un símbolo, de algo, ¿no? En la época de Mesopotamia, donde cuna de las primeras civilizaciones, allí no han persistido hasta estos días porque ellos usaban el ladrillo, no tenían piedra, entonces todas sus ídolos y sus dioses y todas las cosas que representaban y que ponían así en espacios públicos, eran de madera y de metales, cosa que después, cada vez que guerreaban, ocurría lo mismo que ocurrió con los griegos. El pueblo invasor desmontaba aquellos elementos que le interesaban de la cultura del pueblo vencido, lo hacían, si era metal lo fundían, si era madera lo usaban para otra cosa y la desarmaban, digamos, sí. Y no quedaba vestigio, ¿no? Que por otro lado no está mal. Reutilizaban los materiales. Reutilizaban los materiales, o sea, si uno lo piensa es sensato. Pues si no es hacer perdurar algo que no existe más. Digamos, y más, ¿no? del enemigo. Ese concepto que tenemos que es muy discutible, ¿no? El concepto de la arqueología y de la recuperación de todas esas cosas y hasta dónde el hombre tiene que respetar o no eso que existe anteriormente. Si decimos que no, también nos corremos el riesgo de pensar, por ejemplo, en las excavaciones arqueológicas donde se violan todos los derechos de los enterrados, digamos, de los familiares posibles de los enterrados, ¿no es cierto?, en función de la cultura. O sea que éticamente todas estas cosas son, yo creo, bastante discutibles, ¿no? O sea, cuando un pueblo invadía a otro, no se lo preguntaba, simplemente destruía lo que encontraba y lo usaba en su usufructo, sí. Para eso lo había invadido. digamos, ¿no? O como hicieron los nazis cuando invadieron Francia, cuando se llevaban todo lo de los museos para... destruían nada más que lo que les interesaba. Y vos fijate, por el otro lado, esa cuando ocurre algo como eso, que no pensamos en lo que está construido anteriormente, no lo valoramos, pasa lo mismo que pasó en Irak con los bombardeos de Estados Unidos, uh-huh. que han destruido edificios históricos, uh-huh. de los primeros que han generado las civilizaciones, uh-huh. De un valor incalculable, digamos, ¿no? Que ya se han perdido para siempre de la posibilidad de que la gente lo conozca, aunque sea por internet. Qué poco que se mira para ese lado del continente, ¿verdad? Muy poquito. Bueno, ahora vamos a continuar, previo a un pequeño tema musical. Potatoes. Una ciudad no solo se construye con casas, sino con sueños, fracasos, triunfos. Es el reflejo de quienes la hacen, la viven, la transitan. Hacedores de ciudades. Bueno, aquí continuamos con Hacedores de Ciudades. Y me estabas contando, Fernanda, de los de ese movimiento de diseño que hubo desde el teatro griego clásico hasta el teatro de nuestros días, ¿no? Sí. Cómo se repetían estas categorías funcionales, ¿no? La parte de público, la parte de la escena, la parte que está detrás, donde están los camarines, la parte de escenografía, ¿verdad? Exacto. ¿Y qué más teníamos ahí? Y bueno, del teatro griego entonces vamos a pasar al teatro romano, ¿no? Los romanos siempre sabemos que tomaron del griego, claro, y modificaron. Claro. Lo que tenía el teatro griego era que tenía una finalidad religiosa también originalmente. Y en el teatro romano ya esa, la parte religiosa ya la pierde. Ya no es una construcción donde se desarrollan fiestas dionísicas, sino un lugar para el ocio, la distracción, claro, el espectáculo, las procesiones, el show, representación de obras inspiradas en los griegos, claro, autores como Plauto, Terencio, Séneca. Claro. Bueno, principalmente estaban desarrollados con tablados provisionales de madera que debían por ley ser desmontados luego de cada actuación. Ah, o sea, era todo un trabajo. Exactamente. De producción, cada obra. Estaban compuestos por una tarima de 1 metro de altura. Me voy a sacar esto porque me está matando. De 1 metro de altura con una escalinata lateral y un telón de fondo para cerrar por detrás. Con el tiempo el telón del fondo se fue reemplazando por una caseta de madera que servía como vestuario o camarines para los actores, y en el frente tenía lo que se llamaba la Senae Frons. Disculpen, claro, mi griego. O sea, que no sería muy... como un prisma de madera que había detrás de la escena, en una cara le pintarían la escenografía y detrás estaban, claro, los camarines. Parecido ellos, a lo, ¿no?, que era la escena griega. Claro. Tenía tres puertas, viste, era como el detrás del telón donde estaban los camarines, todo. Tenía tres puertas a la que luego se añadieron dos más a los laterales. Claro, ¿no? Nada más que en vez de telón ya directamente esa pared oficiaba de escenografía. ¿Verdad? Exactamente. Bueno, durante el periodo de Pompeyo, vamos un poco a la parte histórica, que fue un magistrado principal de la antigua Roma, se logró construir el primer teatro estable de piedra. O sea, antes hacían de madera, después de cada actuación lo sacaban, hacen el teatro de piedra y luego incorporan un templo dedicado a Venus. Claro, bueno, eso ya significa una inserción del tema teatro en la sociedad importante. O sea, que ya lo radican, ya lo fijan al lugar, pues no vas a andar desmontando un teatro de piedra. Exacto. O sea, que eso significa que ya tiene un lugar en la comunidad, en la sociedad, ¿no?, en la ciudad, el teatro. Claro, y después de que incorporan este templo dedicado a Venus, a partir de ahí dicen que comienza la tipología arquitectónica característica del periodo de Roma. Así, incorporándolo desde ahí. Así entonces, tomando los elementos del edificio teatral griego, el teatro romano se constituye entonces como un edificio exento, siendo los primeros en construir una estructura arquitectónica específicamente diseñada para el hecho teatral y para albergar toda la maquinaria destinada a la tramoya. Claro. La tramoya es todo lo que ocurría. Sí. ¿No? Entonces, la ¿qué hacen? Reducen el tamaño de la orquesta. ¿Te acordás que la orquesta era el lugar del coro? Exacto, que era circular. Sí. Ahora lo hacen semicircular. Semicircular. O sea, en medio círculo, y que con el tiempo deja de ser un espacio de la acción para configurarse como un espacio para la ubicación de los espectadores selectos. Ah, VIP. Exacto, la parte VIP del teatro. Bueno. El coilón griego se reemplaza por una gradería erigida en piedra denominada cavea. Sí, ahora que hablaste de esto, se me ocurrió la imagen de la cancha de Boca. La cancha de Boca. El palco. Tiene la parte circular, digamos, o sea, conservaron cuando tuvieron que rediseñarla la cancha de Boca. En vez de hacerle todo ese estadio completo, ¿no?, hicieron la mitad, como si fuera un teatro griego, digamos. Claro. Y en la otra mitad están las transmisiones y la plebe. La parte VIP está en la parte plana que enfrenta a toda la parte semicircular, digamos. Claro. El mismo esquema. El mismo esquema, sí. Seguimos repitiendo esquemas, muchachos. Entonces, bueno, el coilón lo reemplazan por lo que se llama la cavea, que es una gradería. Ajá. Después el proscenión se amplía a lo largo y a lo ancho, a diferencia del teatro griego, que se busca ahí la comodidad del espectador, se hacen mejoras acústicas. Eso también es muy importante. Claro. Yo después esto lo voy a subir a la página de Facebook para que vean las diferencias. Sí, ¿no? Cuando se empieza a hacer el teatro ya en edificios cerrados, uh-huh. ¿no es cierto? Las características sonoras cambian, ¿verdad? Exactamente. Y con el tema del público también cambian. Uh-huh. Porque el ruido que provoca el público tiene mucho rebote, ¿verdad? Y puede molestar mucho para el actor, ¿no es cierto? Para el que está en el escenario. Ese problema no lo tenían los griegos por el tipo de diseño de la ubicación geográfica que tenían uh-huh. estos anfiteatros. Así, ¿no? Que bueno, más que nada eso fueron esas cuatro cosas que se modificaron, ¿no? Que modificaron, claro, los romanos. Lo que era la orquesta, el coilón, el proscenión y la cavea. Esas fueron las máximas modificaciones. Y después pasamos al teatro medieval, pero no sé si querés que lo dejemos para el otro bloque. ¿Querés agregar bueno, algo más? Escuchamos a esto, un temita musical y vamos entonces a hablar un poco de teatro medieval. Comienza Espacio Publicitario. Hoy nos une lo que dignifica a la gente de trabajo, el oficio. Es muy grato para Ruca Cura brindarle a toda la comarca andina nuestro servicio integral de marmolería a través de pisos patagónicos. Gente que conoce a su gente. Ruca Cura en pisos patagónicos. Parque Industrial Cerro Radal, Lago Puelo. Teléfono 0294-154-775521 y 154-326234. En pisos patagónicos, Marmolería Ruca Cura, símbolo de la construcción típica. Autoservicio El Bolsón, manteniendo la calidad de siempre. Fiambrería, carnicería, verdulería, elaboración propia de panadería y roticería, comidas para llevar. Encontranos en nuestras dos amplias sucursales de Avenida Sarmiento. Autoservicio El Bolsón, tu supermercado de siempre. Fin espacio publicitario. been 20 years, Candy. You were so fine. Una ciudad no solo se construye con casas, sino con sueños, fracasos, triunfos. Es el reflejo de quienes la hacen, la viven, la transitan. Hacedores de ciudades. Bueno, continuamos en Hacedores de Ciudades y hacemos un paréntesis antes del teatro medieval. Vamos a continuar con esto que estábamos hablando de la estatuaria. El sentido de esto que estamos comentando es para a ver si tenemos un poquito más de elementos luego como para reflexionar también acerca de las cosas que nosotros poseemos en nuestra localidad, ¿no es cierto? Exacto. Y como para desarrollar los criterios que nos permitan en el crecimiento incorporar esas cosas que hagan bella la ciudad y que nos gusten a todos, ¿no? Uh-huh. Sobre todo. estábamos hablando acerca de Mesopotamia, ya entre el Tigris y el Éufrates, ahí por donde está Irak ahora, ¿no es cierto? La cuna de las civilizaciones, ¿eh? Ellos construían todo en ladrillo, por eso hay poco resto, digamos, este. Pero han legado cosas a la posteridad, como las estelas. Las estelas eran unos monumentos que hacían los reyes asirios cuando triunfaban, volvían triunfantes de haber conquistado algún reino de otro lugar y qué sé yo. Entonces hacían una especie de, en una gran piedra, labraban, ya figurativamente, digamos, y naturalistamente, diríamos, uh-huh. Las escenas de combate o contaban toda su campaña y todas las cosas que había logrado mediante esas inscripciones en piedra donde hacían dibujitos para contar así la batalla, cómo morían los otros. Siempre en las estelas figura eso, ¿no? Hay un montón de muertos que siempre son los del bando enemigo, del bando de ellos, por supuesto, no había ninguno. O sea que tenían un carácter también propagandístico, digamos, ¿no? O sea, ya acá comienza a aparecer no solamente el fenómeno religioso imponiéndose en el espacio público, sino que ya los reyes, por sí mismos, por su poder propio, comienzan a generar este tipo de monumentos, ¿no? Para la zona de Grecia, digamos, alrededor del año 600, comienzan también ellos con la estatuaria, ¿no? Que en un principio ellos siempre tuvieron los griegos esa tendencia naturalista, digamos, ¿no? Más que simbólica, ¿verdad? Uh-huh. Pero tenían, digamos, todavía ciertos aspectos formales en su escultura que eran propias de los egipcios. Recordemos esa rigidez de los y esa geometricidad de los dibujos egipcios, ¿no? De las representaciones egipcias. Bueno, eso mismo se traducía un poco también por ese contacto cultural que existía entre Grecia y Egipto. Se transmitía en la estatuaria griega. Los cuerpos aparecían como rígidos, ¿verdad? No tenían ese movimiento que luego adquirieron en la época helenística, en la época de oro de Grecia, con lo que se llamó el momento pregnante. O sea, ya en vez de la representación de la figura así rígida, estática, digamos, como modelo, representaban el momento de una acción, ¿no? Acordémonos, por ejemplo, del personaje del Discóbolo. Del Discóbolo, ¿eh? Eran representantes de los juegos. Claro, él está agarrando el disco justo en el momento antes de soltarlo, hay toda una expresión del cuerpo, se da otra característica también muy llamativa, que es que si nos fijamos las expresiones de toda la estatuaria griega, los rostros no son muy expresivos, no están expresando nada. En realidad ellos buscaban en el movimiento del cuerpo, uh-huh, lo que Sócrates llamaba la expresión del alma. Sí. Y fueron maestros en eso, digamos, no recién en la época del barroco aparece una estatuaria como, ¿cómo se llaman?, los hijos de Lacandón, que Lacandón era un sacerdote griego que no quería que dejaran entrar, era troyano, perdón, que no quería que dejaran entrar a los el caballo de Troya a la ciudad. A la ciudad de Troya, digamos, ¿no? El caballo de los griegos a la ciudad de Troya. Y como los dioses se enojaron, porque el plan de los dioses era que Troya fuera destruida, uh-huh, le enviaron unas serpientes, salieron unas serpientes del mar, que los mordieron y lo estrujaron a él y a los hijos, ¿no? Y hay una estatua que es representativa de esta historia, que fue hecha en el año 150 a.C., que es el tema de la Conte y sus hijos. La Conte. Y se encuentra en el cuadro manierista también de la Conte. Claro. Bueno, ahí notamos esa diferencia entonces entre esa primera estatuaria, digamos, de cuerpo rígido, uh-huh, ¿verdad? Y esta otra que plantea movimiento, las serpientes la están mordiendo, hay gestos de dolor, incluso trasciende la clásica griega, digamos, incorporándole al rostro esos sentimientos. La piedad, por ejemplo. La piedad. La piedad es, la verdad, a mí me pareció una de las obras más lindas que he visto. Sí. Incluso el espacio donde está ubicada, justamente abajo como de una especie de ventana para que le entre la luz. Bueno, yo digo que la conocí en otro lugar, ¿no? Porque estuve una vez en el Vaticano, y fue, la tenían puesta en el medio, en la nave central, digamos, uh-huh, ¿no? En un costado que tenía algo así como una penumbra. porque es una escena como muy íntima, sí. ¿Verdad? Es la madre ahí con el hijo muerto. Uh-huh. Y estaba en un lugar así muy hermoso, y estaba a la altura, digamos, del espectador, apoyado en una vitrina, digamos, a la altura de una mesa, ¿verdad? Había unas barras de hierro, y yo recuerdo que me pasé por debajo, miré que no hubiera ningún guardia, me fui por debajo para tocar, la toqué, porque me parecía mentira que fuera dura, o sea, parecía blanda. Eso te iba a decir, es increíble cómo se notan las venas de los pies, el trabajo de la tela. Es muy, muy, muy impresionante el nivel de, digamos, de mímesis. Sí, eso fue el Renacimiento. Sí, la imitación de las telas, ese es... Claro, porque ellos la manera también de paños. Representar el cuerpo era mediante las telas, ¿no es cierto? Delimitar los límites del cuerpo, las formas del cuerpo. Eran expertos en diseñar telas en piedra. Increíble, increíble. Bueno, ¿cómo fue cambiando igual, no? Todo lo que son los conceptos de las estatuas y todo, porque como decíamos en un principio eran representaciones del movimiento, de los juegos, todo eso, y ahora es como que termina siendo como una estatua, es un concepto de libertad, de justicia, ¿no? Los monumentos. Claro, van cobrando atributos, ¿no es cierto? Vos fijate el hecho del naturalismo, de lo que significó que el hombre pudiera acceder a representar miméticamente a otro ser humano en una acción determinada, permitió que luego se hiciera común, sobre todo en las épocas medievales, ¿no es cierto?, las estatuas de los señores, ¿no? O sea, pero siempre, o de los obispos, o de algún, ¿no es cierto?, siempre estaba o el clero o la nobleza, digamos, relacionado con la estatuaria, y esa estatuaria ya no era en los lugares públicos como había sido en su momento, en la Grecia clásica, sino que ya pasaba a ser parte de jardines, de templos, ¿no es cierto?, ya pasaba a ser patrimonio, ya no de la comunidad, sino de un sector de la comunidad en particular. Ya dejaban de ser vistos por la mayoría, ya estaban en los jardines de esos señores ricos, digamos, ¿no? No solamente utilizaron esa representación del cuerpo humano, sino que también las simbologías de los elementos constructivos. Uh-huh. Vos fíjate que a lo largo de la historia han perdurado, por ejemplo, las columnas. Uh-huh. Las columnas, tal como le hicieron los griegos, que siguen haciéndose hoy día con sus tres órdenes, dórico, jónico y corintio, pretendieron representar, simbolizaron árboles, porque ellos, el templo anterior era de madera, las columnas eran troncos de árboles, bueno, cumplían esa función simbólica la columna de piedra. Y ese mismo símbolo lo seguimos trayendo y teniendo hoy día, ¿verdad? Los romanos, una vez que a partir de la conquista romana de toda la zona de Grecia, qué sé yo, incorporaron el arco. El arco fue un elemento estructural que permitió desarrollar ya para los espacios públicos también aquellos estadios grandes, por ejemplo, o construcciones que ya pasaron a tener un carácter simbólico, como por ejemplo el acueducto de Segovia. Uh-huh. Que ya no es una estatua por sí, pero es un elemento arquitectónico colocado en un espacio público, el cual es conocido por todos, visto por todos, que tiene ciertas cualidades de belleza, de técnica y qué sé yo. Pero una cosa, por ejemplo, que agregaron los romanos a toda la estatuaria griega fue ese concepto que tenían, de tergiversar ese concepto que tenían los griegos de lo bello. El griego representaba toda la estatuaria griega, si nos fijamos, son todos personajes lindos, bellos, jóvenes, bonitos, con cuerpos perfectos, uh-huh. ¿Verdad? Bueno, los romanos comenzaron a hacer... El ideal de belleza. Los romanos comenzaron a hacer una representación más verídica, uh-huh. Realista, creíble de lo representado, ¿no es cierto? Entonces desarrollaron mucho lo escultórico en bustos. Sí. Y los bustos ya representaban al personaje tal cual era, no pretendían hacerlo lindo. Si era viejo, estaba viejo, uh-huh. Si era gordo, estaba gordo. Eso era lo que importaba, era representarlo tal cual era. Incluso a los muertos también, ¿no? Le hacían una máscara... Para luego... Para hacer el busto sí. Luego, exactamente. Y ahí se nota un montón, hay varios bustos que ya tienen el rigor mortis y todo, y claro, deja de ser... Porque lo que les interesaba era tal cual era, ¿no es cierto? O sea, vos fíjate cómo van cambiando también el tema del punto de vista, ¿no? Hubo una... estos elementos, como te decía, como habíamos dicho recién, el de la estatuaria en de las columnatas, ¿no? Que siguen, que se toma como elemento simbólico, como yo creo que viene de antes, ¿no es cierto? De la época de los egipcios, de los obeliscos. Son todas transmutaciones del mismo elemento fálico, simbólico, un árbol parado, lo yang, ¿no? Trajano era un emperador romano que una vez se fue a luchar a Dacia, en lo que es la actual Rumania. Y ganó y se hizo una columna fantástica ahí en Roma. Exacto. La columna de Trajano, ¿no? Donde relata toda la campaña, sí. Y cómo peleó contra los dacios y qué sé yo, todo esculpido en esa columna para que todo el mundo lo vea. O sea que ya ahí lo escultórico tenía eso, era un noticiero, de alguna manera también, tenía un fin dogmático la estatuaria. Exacto. También lo mismo ocurría en India, pero allá el tema era Buda, ¿no? Uh-huh. Aprovechando, vos fíjate, yo conocí, estuve en Afganistán y conocí esas estatuas de Buda que habían tallado los budistas, porque el tema es así. Son enormes. La zona de donde llegó más la influencia helenística de cuando fue Alejandro para el lado de Oriente fue en la zona de Gándara. Gándara era una ciudad que está cerca de la frontera con Afganistán, cerca de Afganistán, digamos. En aquella época no eran estos límites territoriales que tienen ahora, ¿no? Bueno, entonces ahí es donde se nota más esa presencia helenística en cuanto a la representación, a la representación mimética, ¿no es cierto?, a la representación naturalista. Estos budas estaban tallados en la montaña. ¿No? Y yo me acuerdo que fue la crítica a nivel internacional, porque fueron los talibanes y los tiraron abajo y los bombardearon, los dinamitaron y qué sé yo, cultura de milenios y no sé cuánto, ¿no? Y yo siempre lo relacioné con, yo los conocí, los vi, eran unos budas imponentes, estaban en unas piedras gigantes luego de un valle así de desierto. ¿Ya no están más? No, los dinamitaron, no están más. Y me acordaba también de esa montaña que hicieron los norteamericanos donde tallaron la cara de tres presidentes. Ah, sí. No me acuerdo cuál es, pero está Jefferson, sí. No me acuerdo qué otros presidentes. Sí. Bueno, yo me imagino tener una casa con vista a la cara de Jefferson, por ejemplo. Y realmente no me gustaría, o sea, es terrible, o sea. Entonces yo me pongo en el lugar, por ejemplo, yo digo, bueno, yo soy musulmán, ponele, ¿no? Entonces, y agarro y abro la ventana así, lo tengo a Buda ahí todo el tiempo, ¿no? Es una cosa muy discutible esto que estamos hablando, ¿verdad? Pero si uno trata de ponerse en todos los puntos de vista, ¿no es cierto?, para tratar de interpretar estos acontecimientos históricos, digamos, surgen cosas como esas, ¿verdad? En el análisis muchas veces nosotros vemos lo que está afuera de nosotros y no vemos las propias actitudes, digamos, ¿no? Bueno, vamos a un temita musical y luego seguimos charlando. Vale. Stand by me. Sean. Una ciudad no solo se construye con casas, sino con sueños, fracasos, triunfos. Es el reflejo de quienes la hacen, la viven, la transitan. Hacedores de ciudades. Buenas tardes, continuamos en Hacedores de Ciudades. Les voy a recordar los teléfonos porque recién nos llamó un oyente. Así que si alguien quiere llamar, 455-800-455-999. Y llamó Guillermo preguntando por los tótems. Sí, quería si podíamos hablar algo acerca de los tótems. Vos fíjate que fue una característica de los pueblos americanos. También ocurrió en los pueblos de la Micronesia, en toda la zona ahí del Océano Pacífico. Que como eran pueblos que tenían mucha vinculación con la naturaleza, ¿no es cierto? Ellos dependían, eran cazadores, recolectores, pescadores, etcétera. Entonces a los animales y a las plantas las conocían muy bien. Y cuando llegó el momento de hacer esas representaciones simbólicas, ellos representaban esos atributos que definen a cada planta, ¿no es cierto? Esto que hablamos hace un rato de que, a cada animal, vegetal. Claro, hablamos hace un rato de que, por ejemplo, en la cultura azteca, si uno dibujaba, hacía un glifo de una caracola, eso significaba que estaba hablando de Quetzalcóatl, ¿no es cierto? Claro. Bueno, en los tótems se da, que también se utiliza si nos fijamos en las culturas así tipo maoríes de Nueva Zelanda y todos estos pueblos que tenían contacto con el mar, sobre todo y en la zona norte de Estados América Unidos, del Norte, en Canadá, ¿verdad? Lo cual da mucho para pensar acerca de ese tipo de similitudes, digamos, ¿no? De esa, la utilización del mismo elemento simbólico, el mismo tratamiento, porque los tótems, por ejemplo, son cuentos, son historias, son cosas para decir, son noticieros, se está contando algo, como las estelas estaban contando algo. Los tótems también se leen de arriba para abajo, y por lo general arriba de todo poseen el estatus de la familia, del clan, grupo, del que sea, digamos, ¿no? Y si nos fijamos vamos a ver que hay historias relatadas con atributos animales, porque esos atributos de animales hacen referencia a virtudes que el hombre luego se adjudica, ¿no es cierto? Como puede ser, no sé, la ferocidad del tigre o la vista del águila o etcétera, ¿no es cierto? O sea que funcionan como elementos simbólicos protectores, evocadores de los dioses protectores de esa comunidad. Claro. Reflejaban fuerzas naturales, atribuciones espirituales. Claro, exacto. Y estas mismas características, fíjate que las ponían en sus embarcaciones, estos pueblos como los maoríes y qué sé yo, que utilizaban la misma técnica de representación, digamos, ¿no? O sea, es una manera de contar algo, es algo que queda para la posteridad, es algo que se está contando para que el otro que lo vea tiene un fin didáctico. Lo mismo que habíamos hablado en la época de las catedrales góticas, ¿no es cierto? Lo mismo que han hecho los griegos en los frisos del Partenón, lo mismo que hacían las estelas de los reyes asirios, ese mismo poder didáctico lo ejercían también las culturas americanas en estos usaban animales monumentos. Como el oso, el halcón, el pez, los bisontes, bien, animales propios de América del Norte, de Canadá, tal cual. Ni por lo general eran policromas, también las pintaban todo pintado y estaban en la intemperie. Sí, en todas las culturas siempre, vos fíjate, la cultura se llama Ojibwa, la que lo creó exactamente. Bien. Bueno, estábamos hablando de teatro medieval. Teatro medieval. Otras cosas, bueno, sí. Guillermo, gracias por llamar y dejarnos tus consultas, tus inquietudes. Esperamos que muchos oyentes sigan tu ejemplo. Bueno, yo sigo acá. Vamos a hablar sobre el teatro medieval. Recuerdo que estamos hablando de la evolución histórica de lo que es el edificio teatral, ¿no? Claro, pasamos del teatro griego al teatro romano. Ahora pasamos al teatro medieval y cómo se fue modificando, ¿no? En el teatro medieval subsistía, por ejemplo, a escondidas de las figuras de los juglares. El desarrollo más teatral más fuera de la época se dio al ser incorporado por la iglesia, O sea, lo incorpora a la iglesia como un elemento narrativo para comunicar las Sagradas Escrituras, claro, al pueblo. Acordémonos que en ese momento son la época de las tinieblas, la época oscura, claro, la época medieval. Había mucha gente que la mayoría no sabía ni leer ni escribir, solo muy pocos. Entonces, a través de las ilustraciones, por eso hablamos una vez, hemos hablado de las catedrales góticas, de los dibujos, era la forma para transmitir para al pueblo, comunicar lo que era la Biblia, el Sagrado Escritura. Claro. Exactamente. Entonces, ¿qué hacían? La iglesia utilizaba el teatro para comunicar estas Sagradas Escrituras y usaban el espacio interior de los edificios religiosos. Y acá voy a citar una frase del libro del Abad Surger. Dice, nacida en el macizo occidental, en la época carolingia, la representación litúrgica invadió progresivamente a partir de finales del siglo XII y comienzos del siglo XIII el conjunto del edificio religioso. Más adelante se extendió hacia el exterior de la iglesia y finalmente abarcó el espacio de la ciudad. O sea, ya nos fuimos a las calles. Claro. Las representaciones litúrgicas utilizaban todas el espacio de la iglesia en su sentido simbólico, ¿no? Claro, eso ya era para finales del medioevo, digamos. Claro. ¿No? Cuando aparecían incluso esos edificios que permitían que la gente estuviera adentro. Claro, en el siglo XII y principio del XIII está dentro de toda la iglesia. Después pasa al exterior y al pórtico y después ya toma el espacio de la ciudad. Ella empieza a estar como el teatro callejero, ¿no? Ajá. Aparte, las representaciones teatrales ya iban pasando el tema, o sea, ya no se hablaba solamente de lo que eran las Sagradas Escrituras, sino que se tomaban temas cotidianos, estaban los bufones, estaban los que hacían burlas a la nobleza, o sea, ya entonces se volvía a la iglesia, la línea griega y ahí la iglesia ya no le copaba mucho. Claro, entonces, volvemos al espacio de la ciudad. El esquema en forma de plano y el corte longitudinal este-oeste de la iglesia hacia la céntula, por ejemplo, en Saint-Riquier, en la época carolingia. Al evolucionar las formas teatrales desarrolladas en el interior de las iglesias, algunas de estas cobraron un carácter profano y por ello se trasladó al exterior del edificio, lo que decía recién. Inicialmente en sus pórticos, situación que esta posibilitó la evolución espacial hacia el escenario múltiple. Acá vamos con el escenario múltiple. Este paso de uno a otro espacio estuvo acompañado por los derivados de los dramas litúrgicos, en los misterios, los martirios, los milagros, que dieron al surgimiento de lo que serían las mansiones o espacios escénicos móviles que incluían grandes despliegues de tramoya para los efectos especiales y la escenografía. Ah, esos misterios, martirios y milagros eran así como tipo de obra que se representaba. Exactamente. Por eso ya tenían un carácter más profano. Y agarraban un flaco y lo crucificaban. Claro. Estas se llamaban mansiones, ¿verdad? Claro. Tenían un carácter genérico, estaban bien diferenciadas de las que significaban el paraíso y el infierno. Se ubicaban en extremos y poseían así con despliegues más complejos escénicos, o sea, ya tenían más maquinaria, claro. ya estábamos evolucionando. ¿Te acordás que en el griego teníamos esa especie de prisma que se movía? Ya acá ya había, ¿no?, poleas por todos lados, claro, aparejos, roldanas, claro. Vuelos, desapariciones, incendios, sustituían a las personas. Había toda una tecnología propia del teatro. Exactamente, digamos, ¿no? Ya había un escenario múltiple, horizontal, ¿no? Sí. Entonces decía, la acción teatral suponía un desplazamiento conjunto del público y actores compartiendo los diferentes escenarios del mismo drama en lugares sucesivos, ¿no? Si esta acción se compara con la cinematográfica, vamos a llevarlo al cine, el desplazamiento físico de los espectadores equivale al movimiento de la cámara. Claro. Ah, o sea que ellos se corrían de claro, la iban para un lugar, iban para el otro. Siguiendo las alternativas. Exactamente, como si fuera un travel de una cámara, viste, que va la cámara siguiendo. Sí, sí, sí. Entonces, o sea que era todo un happening. Claro, era como una lectura visual secuenciada, sí, ¿no? De imágenes, claro, en secuencia. Claro. Bueno, ahí eso sería lo que sería el teatro medieval, ¿no? Ahí son los distintos aportes, ¿no? Ya mucho, sí, más complejo. Fíjate que si hacemos un poco de historia, en esa época, luego del medioevo, ¿no es cierto?, comenzaron los viajes de Europa hacia Oriente, sí, y trajeron muchas de las cosas que había en Oriente, las llevaron hacia Europa. Uh-huh. Y en Oriente, los chinos tenían lo que ellos llaman la ópera china, sí, ¿verdad?, que es un espectáculo donde cuentan historias de batallas o cuestiones de los mitos de los chinos, pero que duran horas. Y donde la gente come dentro de la sala y sale a comprarse un sándwich y vuelve, porque total, como dura mucho tiempo, la cosa dentro es muy social, digamos, ¿no? También vale hablar con el que está al lado, digamos, uh-huh, es una manera de... Ellos también tenían el teatro de sombras chinas. Claro, una manera, digamos, donde el público participa de alguna manera, no es simplemente que está sentado estático, sino que tiene una libertad mayor dentro, uh-huh, del espectáculo, ¿no? Así que bueno, voy a finalizar hoy con el Teatro del Renacimiento para el lunes que viene continuar con esto, porque da para hablar mucho. No, seguimos, tenemos que llegar hasta la época actual. Claro. Así que bueno, entonces pasamos del teatro griego al teatro al romano, del romano al medieval y ahora al teatro del Renacimiento. Entonces, en este periodo, el teatro popular de la Edad Media evoluciona hacia el surgimiento de lo que era la comedia del arte, que se caracterizaba por la improvisación y el empleo de personajes determinados muy bien definidos ya, ¿no? El nombre, claro, el nombre comedia del arte en italiano tiene un doble significado de teatro de arte oficio. Acá ya empieza también a haber como un oficio dentro de lo que era el tema del teatro y el arte, ¿no? Quién hacía la escenografía también, claro. Quién hacía los efectos especiales, la iluminación, claro. Ya se empieza a diferenciar ahí. Entonces, por lo que a veces se interpreta como teatro profesional, comedia del sujeto, o sani, sirviente, que significa, y se caracteriza por el uso de las máscaras, ya acá en el teatro medieval. Paralelo a este teatro... Los griegos, sí. Paralelo a este teatro, surge el teatro cortesano o erudito, que tomaba el modelo del teatro romano y reinterpretaba e incorporaba primero el techo y un escenario con decorados en perspectiva. Ya acá es, a ver, empiezan a ver paneles que simulan la perspectiva. Claro, ya una profundidad de escenario, de escena. ¿No? Tenemos una pared con un edificio, atrás una calle, exactamente, claro. Donde por ahí, por esas calles que se formaban, ya aparecían, tenían un recorrido también los artistas, los actores. Estos decorados tenían un eje vertical y ocupaban... en un espacio donde ocupaba el príncipe, ¿no? Coincidía con el espacio que ocupaba el príncipe, hasta el surgimiento de la perspectiva dinámica que utiliza más puntos de fuga, ¿no? Este mismo sitio fue ocupado por las cámaras en el teatro y luego en el set y en los inicios de la escenografía. Tiene mucho que ver, bueno, la cinematografía nace de ahí, ¿verdad? Sí. Eran caracterizados los teatros de esta época, el Teatro de Vicenza, del 1539, que lo diseñó Sebastián Cerillo, lo proyectó, ¿no? Este tenía un proscenio de poca profundidad y un escenario profundo con un piso inclinado para aumentar la ilusión óptica de la perspectiva. Ajá. Porque muchas veces o pintaban también para simular la perspectiva, o a veces también tenían como una especie de tipo rampa o algo así, estaba construido así con un plano inclinado para simular la perspectiva, claro, ¿no? Está bueno. Los más destacados que todavía se conservan, estar parado ahí y no perder el equilibrio. Sí. Uno de los más destacados y que se conservan son el Teatro Olímpico de Vicenza, del que data del año 84, y el Farnesio de Parma de 1618. Este teatro incorpora el telón de boca y el escenario como el espacio para el desarrollo de la acción de los actores, ¿no? Uh-huh. El Teatro de Vicenza es de madera, se incendió. Este proponía el escenario con decorados planos en perspectiva y los asientos en semicírculo, parecido al griego y al romano. Después se utilizaban, mediante la utilización de imágenes pintadas en perspectiva sobre los telones de fondo, los pintores en principio representaban lugares comunes e inexpresivos sin ninguna relación con el texto dramático. Calles y frentes de edificios eran fondo de cualquier tipo de acción que realizaran. Ah, no importa, no. Quedaba lindo. Exactamente. esto mismo no se repitió, y lo mismo pasó con el cine, o sea, se repetían los fondos pintados, los paisajes en primer plano, la silla, las columnas, las estatuas, eran indiferentes a la acción. Está bueno. A la acción dramática. Y hasta ahí. Bien, ¿qué nos quedamos? Es muy gracioso. Vemos como el teatro de a poco, ahora estamos hablando del Renacimiento, ¿no? Va tomando una característica que ya excede lo religioso incluso, ¿no es cierto? Se va dando, son los primeros albores del desarrollo de la burguesía a finales del Renacimiento, comienza esa apertura ideológica, digamos, que culminaría luego en la época, de la conquista, donde ya la burguesía estaba desarrollada y que culmina con la revolución tecnológica. Uh-huh. ¿No? Bueno, me quedó el Teatro de Vicenza, estábamos hablando recién del de Parna. Sí. Este fue el primer teatro permanente de planta elíptica y tenía cinco puertas en perspectiva. Este teatro es del 1618. Tenía una capacidad para 3.500 espectadores. Ah, estamos hablando ya de edificios. Enorme, grandes, sí. La planta es muy singular porque tiene como forma de herradura, ajá, ¿no? Se distribuye todo, no es semicírculo, sino ya tiene más forma de U. Sí. Eran las primeras, acá se utilizó por primera vez la escenografía plana y móvil. Ajá. Tenía una embocadura y telón de boca. Se suprime el proscenio, los actores ocupan lo que es la escena.

Una ciudad no solo se construye con casas, sino con sueños, fracasos, triunfos. Es el reflejo de quienes la hacen, la viven, la transitan. Hacedores de ciudades. Seguimos con Hacedores de Ciudades, acá iluminados por el sol. Tenemos la pecera iluminada. Bueno, para continuar, quería terminar así con un pequeño análisis que habíamos hecho sobre la estatuaria así a lo largo en el mundo, porque la intención de esto era para que pudiéramos comprender y tener un lenguaje común luego para analizar aquellos elementos simbólicos que tenemos nosotros acá en Bolsón, ¿no es cierto? Bueno, habíamos visto cómo se había ido desarrollando esa cuestión mimética del ser humano, cómo aparece el ser humano como emblema arquitectónico, como emblema estatuario, digamos, y cómo va pasando de una forma rígida, prehelenística, digamos, a la cosa de la griega clásica, ya con movimiento, con expresión, y luego lo que aportan los romanos con esa expresividad del rostro y qué sé yo. Paralelamente, en Oriente se va desarrollando también la estatuaria, pero inclinada más que nada al tema religioso con Buda, ¿verdad? Y hay hitos, por ejemplo, que a mí se me ocurre pensar ahora también como elementos todavía más sintéticos, ¿no es cierto?, como los que hacen en el Tíbet, que hacen, los flacos agarran un poste muy alto, ¿no es cierto?, lo levantan y le cuelgan hilitos con trapitos, que esos trapitos son oraciones para que lleguen más rápido al cielo. Y ese palo queda ahí puesto un año, ¿no? Y tiene un valor simbólico, ya no es un palo cualquiera, ¿verdad? Es el palo del cual se atan las oraciones para que vayan al cielo. Ese es el carácter que nosotros le otorgamos a las cosas. Creo que en Japón, ¿verdad?, hacen algo parecido en los árboles. Les atan un pedacito de tela en un árbol, una ramita. Entonces, poco a poco vimos también como la estatuaria, luego cuando ya en la edad moderna, digamos, con los diversos regímenes fascistas en Europa y qué sé yo, comienzan también las estatuas de soldados y de próceres a caballo, siempre mucho a caballo, claro. Stalin. Claro, la exaltación de la personalidad, uh-huh. Que hasta ese momento no había existido como estatuaria, digamos. Sí, había existido en esta época en los romanos, pero fíjate que donde lo que se representaba tal cual era, no ensalzado. Uh-huh. Ya en esta época, digamos, cuando la mentalidad fascista empieza a cobrar adeptos en la sociedad, se comienza a exaltar la personalidad, una exaltación de la personalidad, ¿eh? Bueno. Digamos, así llegamos hasta la cosa contemporánea, digamos, donde ya la cuestión de la mímesis y de lo mimético ya no tiene tanta raíz en los escultores, en los artistas, sino que lo que se plantea son elementos sintéticos simbólicos, ¿no? Nuevamente retrotrayéndonos como si fuera un volver al pasado. Estaba pensando ahora en artistas como Regazzoni, sí. Botero, personas que son capaces de, digamos, de buscar aquellos elementos que nos hacen decir si esto es tal cosa, si esto es un caballo, si esto es un cuerpo humano, pero adolecen de falta de mímesis, digamos, ¿no? No es la intención del artista representarlo así tal cual es en la naturaleza, no es una intención naturalista como la de los griegos, sino está más bien de tipo sintético y simbólico, ¿no? Una síntesis de formas y que representan también las tecnologías dominantes en este momento. O sea, en la antigüedad era la piedra, en este momento tenemos el acero inoxidable, el vidrio, qué sé yo, el hierro, ¿verdad? Y estas esculturas están hechas en eso, grandes vaciados de bronce que requieren grandes fábricas que lo hagan. El arte vuelve a ser, y por supuesto la ubicación de estos elementos, es en aquellos lugares, digamos, de donde concurren las clases más elevadas de la sociedad o los lugares más relevantes económicamente o por alguna razón de la sociedad, ¿no? Me surge ahora como que ¿cuál sería la diferencia entre monumento y estatua? Bueno, claro, la estatua puede ser simplemente... Porque la estatua de la libertad, que es una estatua o un monumento. Claro, el tema de monumento es tiene que ver con lo que se quiera representar, con uh-huh. el poder simbólico que tenga. Moralizante. Si es un elemento que va a transmitir un mensaje, ¿verdad? Sí. Ese es un monumento, ¿no es cierto? En honor a alguien elegido. Claro, es muy diferente a poner un enanito en el jardín, que también es una estatua, uh-huh. digamos, ¿no? Yo lo que pretendo con el enanito en el jardín no es contar nada, uh-huh. digamos, simplemente que hay un enanito en el jardín, ¿verdad? Muy diferente a si yo hago, por decir, el Guernica, o si yo hago los hijos de Laoconte, estoy pretendiendo contar una historia, estoy contando una historia, sí. Ese es el monumento, el que deja algo para la posteridad, el que una pirámide, una catedral gótica, son monumentos, ya pierden la condición de hecho físico simplemente irrelevante para transformarse en una cosa que perdura en el tiempo, que es cargada de simbolismos, que cambia ese simbolismo luego también al descontextualizarse. Igual para mí hay una brecha muy chiquita, porque viste también está la fuente de los cuatro ríos en Europa, sí. ¿Eso qué sería? ¿Fuente? ¿Estatua? Claro, es una representación simbólica del poder, por decir, colonial que tenía Europa en aquel momento, ¿no? Europa se estaba haciendo dueña del mundo, uh-huh. los cuatro ríos representan los cuatro, como se dice, puntos cardinales, sí. ¿verdad? Hacia donde fluye el agua, el conocimiento, que uh-huh. supuestamente lo tenían ellos, ¿no? Uh-huh. No era que venían cuatro ríos hacia, sino que de ahí salían cuatro ríos. Bueno. Para mí esas cosas son monumentos en el sentido que están contándonos algo, están diciéndonos algo acerca de la gente que lo hizo, de su cosmogonía, de su idea del mundo. Es muy diferente, por decir, a una escultura de Botero. Una escultura de Botero no, para mí no es un monumento, o sea, no está contando una historia como si me la puede estar contando esta fuente de los cuatro una ríos. Escultura. ¿Verdad? Una escultura de eso, o una pirámide. O una estatua. Bueno, todo este antecedente era para que fuéramos a ver. A mí se me ocurrían estos, a ver qué te parece, Fernanda. Estaba pensando en ese monumento de hierro que está en Golondrinas, donde está Defensa Civil, sí, en la Ruta 40. Sí, el de Jeremías Salgado. Sí, el de Salgado, que tiene también otros acá en Lago Puelo, un sí, buey. Exacto. Uno que está con un carro llevando. Sí, hay uno también en Paraje Entre Ríos, Paraje un toro, Entre Ríos, una vaca, bien, un toro, creo. Bueno, estaba pensando en eso, estaba pensando en la estatua esta de San Martín y la nieta que había ahí frente al ACA. Sí. Estaba pensando en el busto del escritor La Rochette, que está frente a la sí. estación de servicio, en lo que hay en la plaza, en el monumento este que hizo Friedel, esta escultura, la máquina del tiempo, sí. El árbol tallado que hay, que hizo Emanuel, uh-huh. Estaba pensando en la estatua de del bombero forestal que está más adelante de la San Martín hacia arriba, uh-huh. la estatua de Güemes, el busto de Güemes que está ahí cerca del corralón. Que eso antes estaba en la Plaza Pagano cuando sí, yo era chica. Claro, y la sacaron, exacto. Uh-huh. Y el obelisco de Plaza España. Esto, si nosotros analizamos, ¿no? Así a vuelo de pájaro, todo esto que habíamos estado hablando a lo largo del programa, con todos estos elementos, creo que encontramos toda la historia de la humanidad resumida en los elementos que tenemos nosotros acá en el bolsón, uh-huh. digamos, ¿no? Así de ecléctica es nuestro muestrario, tenemos un muestrario muy amplio de tendencias, artísticas. Quería comenzar con los monumentos estos de hierro que hizo Salgado, ¿no? Que son del estilo también de los que hizo Regazzoni, que le regalaron. Son muy lindos, tienen muy lindas obras. ¿Verdad? A mí me gusta mucho, a mí en lo personal yo me gusta tuve mucho. La suerte de ir al taller una vez y ver cómo estaba haciendo un monumento al trabajador que era para Esquel, y impresionante, la verdad, impresionante cómo se da maña, cómo los recursos que usa, todo, la verdad, me parece un escultor excelente. Sí, yo pensaba en lo que se lee, digamos, ¿no? Yo en eso leo, hay una síntesis formal, Él con muy pocos elementos, digamos, uh-huh. Me reconstruye algo que yo puedo reconocer como una figura animal o como una figura humana. Uh-huh. No abunda en detalles. Uh-huh. Simplemente con cuatro o cinco elementos yo ya reconocí, ya sé lo que me quiere decir. El otro elemento que recojo es la acción. No son figuras estáticas, uh-huh. Son figuras en movimiento, son figuras dinámicas que están expresando una acción. Y eso les da mucha vida. Y les da fuerza. ¿No? Les da fuerza, ¿verdad? el tema de la temática, ¿no? Temática absolutamente cotidiana, puede parecer dos personas conversando, una vaca, es más o menos lo que vemos por acá, ¿no es cierto? Es reconocible por el poblador. Está digamos, bueno porque ¿no? está bueno dentro del contexto de las temáticas que representa. Claro, exacto. No me está haciendo. Es reconocible. Claro, es reconocible, me está haciendo algo que yo veo, ¿me entendés? Y el otro elemento, claro, el otro elemento que yo recojo es la transparencia, ¿no? Esa transparencia que me permite ubicarlo ahí sin que me tape el paisaje, siendo un condimento más del paisaje. Totalmente. Digamos, ¿no? O sea, yo lo valoro como muy positivo, como un elemento, si querés, enriquecedor. Ornamental que no modifica el ambiente. Perfecto, está en armonía. A mí me parece eso. Ahora vamos al otro, vamos a la estatua de San Martín y la nieta. Sí. Bueno, eso a mí, esas estatuas, a mí me hacían acordar a la época pre-helenística, ¿no? Antes de que el hombre descubriera el movimiento, digamos, antes de que, como dijera Sócrates, expresara el movimiento del alma, ¿no? Pretenden ser miméticas, digamos, ¿no? Pretenden expresar la realidad miméticamente. Y hay una cierta rigidez, digamos, que habla de ese arte antes de evolucionar hacia el movimiento, ¿no es cierto? Son estáticas. Representa un arquetipo, hay un arquetipo, digamos, de tipo político, pues San Martín es una figura emblemática, digamos, y el hecho de la familia, o sea, pretende ir hacia esa. Es moralizante, hacia esa, tiene es una moralista, función moralizante, sí. ¿Verdad? Tiende a ir hacia esa. Tiene esa intención. Bueno, luego tenemos el busto del escritor La Rochette, que está frente a la estación de servicio. Sí. Ese es un busto que está tallado en granito. A mí me hace acordar a los bustos romanos. Yo te iba a decir lo mismo, ¿verdad? El de Pagano. Viste que está en la plaza Pagano, parece la máscara esa del con el rigor mortis en la cara, plin, duro. O sea, no lo pretendieron hacer ni lindo, ni bello, ni representar ningún tipo de ideal de belleza, sino representarlo tal cual era, ¿verdad? Como la cosa post-clásica griega y cuando ya los romanos retoman el tema de la estatuaria y comienzan a agregarle expresión a los rostros, Cara de moneda. Sí, a mí me gusta mucho cómo está realizada porque me parece un ejemplo muy claro de eso, ¿no? De decir, no pretendí modificarlo de cómo era. Te cuento cómo era así, tal cual. No te digo más que eso, te lo muestro cómo era. Bueno, después tenemos el del bombero forestal, que está en una diagonalcita que sale la de la diagonal San Martín. Líbano. Sí, bueno. Ese, y también los bomberos también tienen una fuera del cuartel. Ajá, bueno. Este también, me parece a mí, ya avanza un poquitito más como que el de la pareja de San Martín con la nietita, porque le imprime movimiento. Ya está contando algo. ¿Verdad? Ya está contando algo más, ya me lo está mostrando en acción, digamos, ¿no? Incorpora ese elemento. Incorpora el color también. Incorpora el color y también el hecho de que el personaje también es reconocible es de acá. Es un, no es como San Martín, un arquetipo, digamos, sino que es un bombero de acá, es un muchacho de acá que se pone un casco y que va a pelear contra el incendio. Bien, voy a dejar los que para mí son los más conflictivos para el final, ¿no? Después tenemos el busto de Güemes, que está en una actitud con los brazos cruzados, mirando al pintre. Con cara, me habré subido esa estatua cuando era chica. Con cara de todos los nenes. De serio, ¿verdad? Que es lo más lindo que le puede pasar a una estatua, que es que los chicos la usen para jugar. Porque la verdad, ponerle a un señor que me mira así enojado nada después más. Y por favor que se le suba un chico encima. ¿Quién era? Borges Garriga, hacía Marquez, no me acuerdo, que no estaba a favor de los monumentos o las estatuas, puede ser que después terminaban cagados por una paloma. Con perdón de la palabra. Para mí todas esas cosas lo humanizan, digamos, humanizan esa cosa pretenciosa que tenemos los humanos de querer eternizar situaciones en ídolos, digamos, ¿no? De volvernos también un poquitito idólatras, ¿verdad? Esto que hablamos hoy de las estatuas de Buda allá en Afganistán, también tenían que ver lo que hicieron de dinamitarlas, con que el Islam prohíbe la recreación de cualquier elemento de la naturaleza, digamos, bueno, entonces tiene su sentido desde ese punto de vista, digamos. Claro. No estamos estableciendo un juicio, estamos viendo todos los aportes, los distintos afluentes de pensamiento. Bueno, Entonces lo teníamos a Güemes acá en esa, donde lo que se pretende resaltar es una actitud, por decir, viril, ¿no es cierto? De prócer, digamos, de hombre fuerte que peleó, etcétera, ¿no? Y donde nuevamente reconocemos, sí, hay una intención de mímesis, hay una intención de reflejarlo, con su barba, con su pelo, con su cara enojado. Bueno, después tenemos otro que está en la Plaza España, que es un obelisco. El obelisco. Plaza España, ¿no? Ahí ya nos vamos al antiguo Egipto, ¿verdad? O sea, ya estamos usando elementos culturales que vienen de miles de años antes de Cristo, pero que sin embargo siguen teniendo esa vigencia. Yo me imagino que la primera cosa que el hombre levantó así fue un árbol, lo puso así, se le ocurrió que era un elemento fálico, lo veneró, luego lo sintetizó en un obelisco, le otorgó representación, una simbología, digamos, ¿no? La cual la seguimos enarbolando hoy día. Podemos así nomás decir que, bueno, es una forma yang, ¿verdad? Que apunta al cielo, sí. Que es al ser un elemento así de tipo fálico, puede significar la fertilidad, la producción, etcétera. O sea, hay un montón de cosas que le podemos tirar encima, sí, al obelisco. Un reloj solar. Claro, se presta, digamos. Uh-huh. Pero entonces vemos que tenemos, si analizamos estas obras que tenemos acá en el pueblo... Claro, pero encima sacado bien de contexto, porque para los egipcios el obelisco tenía la importancia de atraer los rayos del sol que generaba la vida en la tierra. Claro. O sea, por eso para ellos era tan importante. Claro. Hay cosas, por ejemplo, la otra vez había visto unas imágenes acerca de una exposición que se había hecho en París con elementos del... de los zombies, de estos de, ¿cómo se llama?, del vudú. Sí. Entonces se presentan como hechos culturales, digamos, en museos, en cajas de vidrio, muy bonito, un lugar muy bonito, sacándolo de contexto, digamos, ¿no? Entonces podemos hablar de arte mirándolo, pero si lo llevamos al contexto del cual fue extraído, lo que menos se nos ocurre es en pensar en sus cualidades estéticas, digamos, ¿no? Sí. Porque tiene una profundidad de mensaje muy diferente, ¿verdad? Si lo llevamos a su entorno. Bueno, entonces ya que tomamos ese tema, vamos a ir al bosque tallado. Vamos al Pil Trinivado. Claro, el bosque tallado, yo me acuerdo del bosque tallado, esto con el absoluto respeto por todas las personas que trabajan y trabajaron en el bosque tallado, ¿no? Lo hago simplemente como un visitante más, un habitante más de acá de la zona, etcétera. Yo el bosque tallado para mí siempre lo conocí antes del bosque, o sea, conocía la cancha del Puma, digamos, antes del bosque tallado. Sí. Un lugar que había muchos pájaros carpinteros y que troncos caídos, y que muchas veces yo iba con los chicos cuando eran chiquitos, mis hijos iba mucho, no íbamos al refugio, íbamos a hacer una especie de campamentito ahí en la cancha del Puma, y porque siempre me gustó como lugar, un pedazo de cordillera traído de este lado del Piltri, ¿no? Con esas lengas tan altas. Exacto. Y eso. Bueno. De repente, un día lo transforma en el bosque tallado, ¿no? Bueno, entonces, por un lado, ya el hecho de la transformación, ¿no es cierto?, de un lugar, por decir, natural, en un lugar en un parque público, tiene unas connotaciones que a mí me parece como que avasallan un poquitito el derecho que tenemos todos de ir a la montaña y que sea la montaña y que no sea una plaza, digamos, ¿no? Porque yo creo que el tema del contexto, justamente que estamos hablando, infiere mucho en la obra, ¿verdad? Por decir, cuando veíamos esas imágenes de anfiteatros griegos, que donde la forma acompaña la forma de las colinas, por ejemplo, ¿no es cierto?, ¿verdad? O ese elemento simbólico tan fuerte de las pirámides ahí en el desierto, en una cosa plana, esa figura geométrica que surge así. De repente yo llego ahí al bosque tallado y me encuentro con una especie de... no le quiero dar un término peyorativo, pero un muestrario de diferentes estilos y posibilidades de escultórica, porque también hay distintas posibilidades, digamos, y hay quien lo hace mejor, quien lo hace peor, digamos. O sea, no me parece mal el hecho de hacerlo. A mí en particular no me gusta el lugar donde lo hicieron, ¿no? Pero igual de todas formas esos árboles serían árboles caídos, quemados por un incendio. Pero es parte de la ecología, digamos. Cuando vos vas a la isla Victoria, o a la isla Huemul en Bariloche, está declarado zona intangible. Vos no te puedes salir al sendero y menos hacerte un fueguito con la ramita que hay al costado, ¿verdad? Porque lo que se pretende es el mantenimiento, digamos, ¿no? Para la posteridad. Sabemos de la fragilidad de los ecosistemas y lo que ocurre cuando nosotros no somos muy cuidadosos con esos ecosistemas, digamos, ¿no? Ahora, dentro del punto de vista, no me quiero ir a ese lado, yo quería hacer este análisis que estamos haciendo dentro del punto de vista formal o, si querés, estético, artístico, ¿no? A mí me parece que hay una... un abuso del recurso forestal, por decir, y de la tecnología llamada motosierra, ¿no? Que te permite a cualquier cosa de una forma, aunque vos no hayas trabajado mucho en la realización de ese tipo de trabajo, digamos, uh-huh. ¿no? Sabemos que los oficios no se improvisan, ¿no es cierto? Yo no me puedo poner a hacer una escultura en piedra porque nunca hice una escultura en piedra, digamos, ¿no? Y si agarro una motosierra, sí, puedo hacer un par de cosas simpáticas, digamos, pero de ahí a considerarlo tan importante como para que la comunidad entera lo conozca, bueno, puedo hacer una exposición, digamos. Pero si mi exposición fuera permanente, bueno, yo ya ahí estoy involucrando el espacio público en una muestra que me concierne solo a mí, digamos, ¿no? Y te voy a repetir, hay algunos que me gustan más que otros, ¿no? Hay algunos más lindos, otros que me parecen realmente que no tendrían que estar, simplemente porque no tienen nada que ver con el paisaje, claro. porque están totalmente fuera de contexto, ¿verdad? ¿Qué sé yo? ¿No? Sí, también es cierto que dejar, no sé, los árboles quemados y esto también te da un mensaje, ¿no? A vos como caminante que vas en el medio de la naturaleza y ves el bosque quemado. Y te cuenta algo, te cuenta la historia, tener más conciencia. Sobre todo para a veces los visitantes. No, y todo eso sabemos que se recrea, todo eso sirve para que vivan bichitos, para que se degrade la madera, para que los pájaros carpinteros puedan comer, etcétera. O sea, a mí el tratamiento es... Voy a eso, el tratamiento que han hecho ese lugar es lo que no me gusta concretamente. Bueno, y después vamos al tema de la Plaza Pagano. Ahí tenemos en una época se hicieron exposiciones de esculturas que quedaron un tiempo ahí, algunas eran graciosas, otras no tanto. De cualquier manera es la expresión de la gente, que es válido que esté y que haya un espacio público en el que que la gente se pueda manifestar, digamos, sí. ¿no? Y que no haga falta ser un académico. Pero tenemos una que es un indio, ¿no? Hay un indio, ¿verdad? Esas cosas pueden gustarte o no gustarte, uh-huh. digamos, son expresiones del pueblo, ¿eh? Lo que tenemos que nosotros aprender a hacer es analizarlo, no anatemizarlas o denostarlas, ¿no? Sino aprender a eso, para poder sacarle el mejor jugo a ese espacio público y a la obra que nosotros querramos presentar, ¿no? Uh-huh. Bueno, creo que hasta acá sí, se nos está acabando el tiempo. Yo no me quiero olvidar de mandarle un gran saludo a Francia y a Pablo. A Francia ayer fue su cumpleaños, que nos escuchan siempre, que nos han felicitado por el programa. Así que Francia y Pablo, un beso enorme. Bueno, y gracias Fernanda, gracias Tavo. Tavo, que se nos va de gira. Se nos va de gira, Tavo. Se va a tocar con Divididos. Va a ser de banda soporte de Divididos. Pero qué operador, en cualquier momento nos quedamos sin operador. Impresionante. Se va. Aguante, Tavo. Vuela. Bueno, muchas gracias. Y hasta el lunes será. Un beso. Adiós. Parecida.